Estamos al aire de Ritmo y Sustancia. Estás escuchando FM Raíces Rock, la radio comunitaria que transmite desde el barrio de San Carlos en la ciudad de La Plata. Y decíamos ayer, ya hace unos días venimos hablando de el inicio de esta marcha federal. Esta marcha que se vuelve a hacer desde, se hacía en los años 90 y que se vuelve a hacer cuando decíamos el año pasado de volver a los 90. Hemos vuelto y con todo, todas las organizaciones movilizadas reclamando por los derechos de los trabajadores y por los derechos del pueblo, también esos derechos que habían sido conquistados y que en 8 meses muchos han sido directamente destrozados. Ayer hablábamos con Hugo Yasky y hoy estamos en comunicación con Raúl Calamante. Buenos días, Raúl. Vanina te saluda. ¿Cómo están? Gracias por llamar, compañero. No, por favor. Raúl, ¿cómo se prepara el inicio de esta marcha federal después de, bueno, muchos años que no se realizaba, nuevamente el pueblo movilizado, que es una de las consignas que lleva adelante esta marcha? Bueno, mirá, en realidad ya arrancó. Ayer ya Roby Baradel estuvo en Comodoro Rivadavia, reunido con los compañeros, porque salían un día antes por la distancia. Uh-huh. Bueno, ahora yo me estoy trasladando a la ciudad de Viedma, donde me voy a encontrar con esa columna que viene sobre la costa. Luego, bueno, ya arrancó hoy también la columna que sale de Esquel, que viene por toda la zona de la cordillera y luego va hasta Santa Rosa, La Pampa, y atraviesa a través de la provincia de Buenos Aires por Ruta 5. Hoy también está saliendo la columna que sale de Mendoza, en la que va a encabezar en el acto el compañero Hugo Yasky. Están saliendo las columnas del norte, de Jujuy, la de Litoral. Y bueno, la verdad que está superando fuertemente las expectativas, ¿no? Estamos viendo una gran cantidad de organizaciones que se han sumado. Esto ya trasciende el marco de CTA, tanto la nuestra como la CTA autónoma. Hay una gran cantidad de organizaciones sociales, sindicatos que se están sumando a esto y que le están dando un marco y una señal muy clara a un gobierno que tiene que entender que no puede seguir avanzando en una política que, como bien decías vos, está generando una enorme transferencia de recursos de los sectores asalariados a los sectores concentrados de la economía, que está vulnerando derechos, que pretende hacernos retroceder a lo que fueron los 90. Yo viví los 90, inclusive estuve en la marcha, en esa marcha hace 22 años, y bueno, te puedo asegurar que el clima no te puedo decir similar, igual, porque bueno, la historia, los contextos históricos son distintos. Me refiero a que bueno, nosotros allá en esa marcha veníamos precisamente de un avance y una consolidación muy fuerte de lo que eran las políticas neoliberales, luego de lo que habíamos vivido con la hiperinflación y con un montón de cuestiones. Pero hoy hay un pueblo que no está resignado a aceptar pasivamente que le digan que lo que vivió hasta hace muy poquito fue una ilusión. Hay un gobierno que está convencido de que puede haber ganado una elección, haciéndole creer a la gente que estaba más o menos bien, de que estaba en el peor de los mundos, y aquel que le estaba yendo muy bien, que podía estar mucho mejor. Ahora, la realidad es que hoy es ese discurso, aquel que se quedó sin trabajo, al comerciante que no puede vender nada, ¿no?, y tiene que cerrar, al que hoy no puede pagar las tarifas que por suerte están frenadas por el tema de la justicia, aquel que se ve que se le disipa la posibilidad de tener y pensar en un futuro. Bueno, a todos esos hoy ya el verso y el discurso de la alegría y de los globos amarillos ya no cierra más. Entonces, más allá de que hoy las grandes multimedios intenten invisibilizar lo que está pasando, más allá de la guerra de los trolls, es decir, todo lo que quieran hacer, hoy, lo que está pasando hoy en la calle, aparte entre hoy y el viernes, que va a estar atravesando muchos pueblos, ciudades, en las rutas, sumándose, generando actos y adhesiones, y bueno, transmitiendo en vivo, como están haciendo muchos medios alternativos, como en el caso de ustedes, como radios comunitarias, el tema a través de las redes, bueno, todo eso hace que no lo puedan invisibilizar. Y es lo que más le duele al gobierno y lo que más le preocupa, y creemos que bueno, que es lo que hoy tenemos muy fuerte que instalar, es visibilizar lo que es la patria profunda, lo que le está pasando al conjunto de los argentinos. Sí, Raúl, por ahí, como vos marcabas, nosotros veníamos, bueno, cuando fue la marcha de los 90, veníamos de años duros, veníamos de años complicados, pero esto creo que, no sé si les pasa a ustedes y si lo ven a ustedes como representantes de los trabajadores, la rapidez con la que llegó esto. Estamos a 8 meses nada más. Sí, sí. A ver, yo creo que, te digo más, por ahí me hago cargo de lo que digo, yo creo que ahí dentro de los sectores de poder, ¿no? Porque yo no quiero hablar de gobierno, el gobierno en realidad son gerentes, desde los CEO hasta, yo creo que hasta el mismo Macri es un gerente de aquellos grupos de poder que hoy jamás imaginaron llegar por los votos lo que antes habían llegado por las botas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí debe haber dentro del mismo espacio de poder sectores que quieren avanzar en consolidar este proceso y saben que para consolidarlo necesitan fundamentalmente de la política y poder manipular la opinión pública, y sectores que no creen que lo puedan aguantar, que no lo puedan sostener en el tiempo y que intentan rapiñar lo más rápido que pueda y avanzar, digamos, con una motosierra llevándose lo que pueda. Entonces yo me parece que este es el gran debate que deben de tener hoy dentro de lo que son los espacios de poder. Y vos lo estás viendo a través de algunas cuestiones que parecen desinteligencias entre ministros, y en realidad que cada uno, hoy decimos, tenés 6 ministros de Economía, y en realidad cada uno responde a distintos grupos y a distintos intereses que se han puesto de acuerdo para avanzar y hacer retroceder los avances populares que hoy hemos tenido en la Argentina. Y esto no está fuera, no deja de estar en sintonía con lo que está pasando en la región, ¿no? El avance, la barbaridad que bueno que estamos viviendo en Brasil, ¿no? Con ese golpe de Estado institucional, impresentable, es decir, todo lo que están hoy acorralando a Venezuela. Sí, la patria grande está siendo atacada por la derecha. Exactamente, hoy está siendo atacada. Entonces, en realidad, nosotros creemos que, bueno, que puede haber un proceso cíclico, ¿no? Y el péndulo, lamentablemente, a la historia hoy sí puede inclinar en una situación que hace retroceder los años que hemos podido avanzar, pero yo creo que hay un saldo en estos años, porque tenemos un pueblo que ha vivido una experiencia muy interesante en la Argentina y en la región, y que no fácilmente hoy lo vas a poder convencer de que bueno, que tiene que resignar esta historia y que bueno, de que lo que vivió, como decíamos recién, fue un sueño, ¿no? Sí, y remarcar algo que también lo hablábamos ayer con Hugo Yasky, el hecho de qué son las políticas que son políticas públicas que se están dejando de aplicar. Que haya tantos despedidos en el Estado, claro, indefectiblemente habla de políticas públicas que se dejan de aplicar. Claro, hablar un poco de la situación de la educación, por ejemplo. Sí. Bueno, justamente en los 90 los maestros estaban haciendo una carpa blanca en el centro la ciudad. Exacto, sí. Y hoy los maestros acompañan esta marcha. Exacto, mira, vos sabés que en el caso de SUTEBA, yo te quiero hoy recordar, hoy hace 30 años que se creó el SUTEBA, en el 86, justo, hoy es el cumpleaños. El 31 de agosto, en un congreso que se hizo en Mar del Plata, se fundó el SUTEBA, que ya lógicamente venía con el ADN y la historia de las luchas de lo que habían sido Arancibia, Requena, sí. Es decir, bueno, Marina Viltes, bueno, con esa historia arrancó el SUTEBA. Y bueno, en estos 30 años, hoy decimos nosotros, estamos luchándolo de la mejor forma posible, que es defendiendo la escuela pública, defendiendo lo que para nosotros el trabajo docente, y que tiene, que hoy es nuevamente agredido, porque hay una visión por parte de la derecha, por parte de este gobierno, de ver al sistema educativo como una cuestión de... O la ven como lado de gasto o lo ven como un posible negocio. Sí. Son millones y millones de pesos que se mueven en el mundo por el tema de la educación pública, y eso, la verdad que hay sectores que están al acecho y que pretenden avanzar precisamente en instancias de privatización y mercantilización del sistema educativo. Y en eso, bueno, hay que estar muy atento. Yo creo que algunas señales está dando el mismo gobierno cuando habla y se dirige directamente al tema, a la crítica a los docentes, o pretenden avanzar, o sea, por ejemplo, hoy incumplir acuerdos paritarios, como es el tema de la formación y capacitación, cuando se echa, como se echó, a más de 200 compañeros que están en el plan de formación, cuando se pretende, igual que a todos los trabajadores, que aceptemos que el proceso inflacionario deteriore lo que pudimos recuperar en la discusión paritaria. Y bueno, desde ahí hay la falta de inversión en infraestructura, el tema de los comedores escolares. Bueno, eso también son señales bien claras de que la derecha, no podemos esperar otra cosa de un gobierno que entiende a la educación pública, a la salud, a la justicia, digamos que bueno, que solamente son la que la pueda pagar. Sí, tenemos un ministro de Educación que hace poco tiempo, en medio de discusión paritaria, dijo de que ellos le iban a pagar a quienes trabajen, por lo tanto se iban a descontar los sueldos de quienes hagan paro, que también es un ataque al derecho a la protesta. Sí, pero fíjate una cosa, fíjate que con ese argumento salieron a decir esto que decís vos, y la respuesta, a pesar de los descuentos, fue un paro nacional de todos los sindicatos docentes, inclusive de la universidad, en el que el paro educativo fue total. Si no toman lectura de eso, y después se pregunta el presidente por qué paramos. Mira, Hugo fue bien claro ayer en un programa de televisión donde decía, que se venga a vivir 3 meses como vive un maestro, cobrando lo que cobra un maestro, atendiéndolo, lo que es atender en la escuela pública hoy, con 60 pibes con 3 turnos, bueno, con eso, y después que venga a opinar. Pero en realidad, ya te digo, no les interesa, ¿no? O sea, tienen formateada la cabeza de que la educación no es para todos, la universidad no es para todos, y en ese sentido, bueno, lógicamente nosotros vamos contramano de ese pensamiento, y sabemos que no va a ser gratis, y que, bueno, va a haber intentos no solamente de legitimar el tema nuestro, sino va a haber este tipo de presiones, de amenazas de descuento y estas cuestiones. Pero la respuesta, ya te digo, es la más evidente. Nosotros no tomamos decisiones, digamos, entre cuatro paredes, hay asambleas, hay una participación importante de compañeros, lo estamos viendo cómo se están sumando los maestros a la marcha. Lo van a ver concretamente el día viernes con los actos previos en la Avellaneda y en La Matanza, luego en la Plaza de Mayo. Y creo que esa es la mejor respuesta que le podemos dar a un gobierno que tiene que entender claramente que la Argentina hoy no se la van a llevar puesta como fue. Raúl, te agradecemos y te dejamos emprender el viaje. Como decíamos, hoy salen de Mendoza, de Jujuy, Formosa, imagino que de Jujuy, y también el viernes va a estar presente la figura de Milagro. Pero seguro, y no es casualidad el elegir ese punto de salida. Milagro, igual que el resto de los compañeros, está muy presente para nosotros. Y bueno, y la vamos a estar, va a estar acompañándonos seguro su presencia y su garra, su ganas de seguir peleándola y de no resignarse a lo largo de toda la marcha, y seguramente vamos a hablar y recordarla y vamos a tenerla muy presente a ella y a todos los compañeros en la Plaza de Mayo. Un abrazo grande desde Radio Raíces de La Plata. A ustedes, gracias. Ahí pasaba Raúl Calamante, que bueno, es integrante de SUTEBA y de la CTA de los Trabajadores. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Son todos vagos, no quieren laburar. Luchamos por nuestro derecho a decidir. Es lo que hay que trabajar para evitar y para que podamos volver a rearmar el tejido social. En 1991 se sancionó una ley de empleo que pretendió la destrucción de las relaciones de trabajo. Las políticas de flexibilización laboral llevaron a una desocupación récord del 22% y significaron un enorme retroceso a las conquistas laborales que habían sido el resultado de largas luchas. Los movimientos de desocupados de todo el país se transformaron en los principales defensores del derecho al trabajo. La protesta pudo hacer visible la ausencia de ese derecho y la necesidad de defender y recuperar el trabajo digno. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. La otra ciudad somos nosotros. FM Raíces. Rock, rock, rock.